Sí, la verdad que otro primero de diciembre, y la verdad que yo ya lo encaro con un nivel de hartazgo Sí. importante, porque en un contexto en el que se ha votado democráticamente a una persona que lo que busca es eliminarnos, me parece que es necesario entablar otro tipo de debate, porque cuando se votó a Macri, se lo votó con una especie de mirada renovadora y demás, no. A Milei se lo votó para que nos caguemos muriendo. Entonces creo que es necesario armar otros frentes, otros debates. Siento que estamos ante un nuevo paradigma, y que ya pasó un año de todo esto, y este primero de diciembre nos agarra con un año encima, ya de haber llorado Sí. y caído, y creo que es momento de encontrar nuevas narrativas. Hola Lucas, ¿cómo te va? Te habla Chana. Acá en el piso están Hola, Noel, Chana. Noelia, Aiza, María. Somos varias. María, te digo para que sepas, del otro lado está Ro, está Poppy, está Nehuen. Es un equipo, por suerte, bastante amplio. Sí. Qué bueno. Te escuchaba con atención y me parecía importante, interesante, en esto que planteás. Che, sabíamos que, algunos ya sabíamos que este gobierno venía de lleno contra los derechos conquistados. Derechos conquistados que pueden tener más o menos críticas en cuanto a las implementaciones de la ley y los accesos a la salud, básicamente. Pero decías, bueno, que te parecía que había que construir una nueva narrativa, digamos, ¿no? Y en ese Sí, aspecto, totalmente. te pregunto y nos pregunto dos cosas, digamos. Una es, construir una narrativa es con qué sectores y hacia qué sectores, digamos, empezar a tejer, digamos, esa construcción. Y después, ¿cómo ves el rol de los diferentes niveles del Estado en sí, en cuanto a la respuesta, digamos, de los accesos, qué sé yo, a los medicamentos, a los preservativos, la falta de guita que hay para todo? ¿Cómo ves esos dos niveles, no? Por un lado, este debate que hay Claro, sobre el mira, Estado, y por otro sí. lado, ¿cómo crees que es más posible encararlo, o mejor, si se quiere? Mira, para mí, tomando esa pregunta de me encanta, muchas gracias, es, primero, habrá que tejer con otros actores, porque claramente los medios progres ahora lo único que hacen es ver cómo le pueden lavar la cara a Moreno, por ejemplo. Entonces, yo no tengo, primero que no nos van a invitar, porque desde que se les terminó la moda del feminismo ya no nos hablan ni nos invitan. Entonces, yo no quiero haber estado cuando garpábamos. Nuestras voces eran necesarias siempre, y sobre todo ahora que nos están matando y eliminando con saña. Entonces, si los medios progres ahora se dedican a dibujar un peronismo de derecha para que todos los tipos que en algún momento tuvieron miedo de ser cancelados durante la ola del feminismo se queden tranquilos, la verdad que los medios se pueden ir un poco a la mierda. Lo que no significa que yo no voy a dejar de reclamar el espacio que me corresponde en todos lados. Porque yo, si bien obviamente somos autogestivas, creamos nuestros espacios, digo, estamos acá, lo estamos haciendo, pero eso no quita que nos deban y que nos merezcamos los espacios de mayor difusión y de mayor alcance. Y nos lo deben las personas que en algún momento se dijeron aliadas y ahora se borran. Entonces, teniendo en cuenta eso, me parece que es momento de salir a encontrar nuevas alianzas. ¿Dónde? No lo sé, eso nos remite a todos lados. No sabemos dónde va a aparecer esa nueva alianza. Entonces es momento de quemar todos los cartuchos. Eso por un lado, por el lado de las alianzas. Salir a buscar lo inesperado, salir a buscar el aire nuevo, salir a buscar esa voz que no estaba en nuestro mapa y que nos va a alentar. Pero ¿cómo se hace eso? Moviéndose y hablando variado, saliendo, viste, dejar de ser el meme de los tres Spider-Man iguales que se señalan. Es quebrar nuestro algoritmo. Por eso también te digo que más allá de nuestros espacios autogestivos, de autocuide, de celebración, es ir a incomodarnos y es ir a dar los debates donde no nos quieren. Entonces, me parece que eso por un lado es ampliar. Y por otro lado, con el Estado. Me parece que también es recuperar y es reconocer que el Estado per se, ya desde su concepción, es genocida. Argentina se ha basado sobre matanzas de aborígenes. Bueno, ahora la matanza es contra las diversidades, disidencias, contra todo lo que no sirve a los grandes capitales. Ese es el Estado que nos gobierna ahora. Porque también tenemos que abrazar eso. Entonces, me parece muy, muy importante saber quién es nuestro interlocutor. Venimos de otros interlocutores, sí. Venimos de una década ganada donde las dirigencias, donde Cristina Kirchner escuchó a las diversidades para que avance en la identidad de género y ley de matrimonio igualitario. Ese era ese Estado. El Estado actual es un Estado genocida, es un Estado que nos quiere eliminar. Abrazando eso que es tan tangible, me parece que también vamos a poder reencontrar nuestros mapeos. Pero es muy doloroso porque es sacar toda la pus de las heridas que hace un año estamos ahí duelando. Uh-huh. Porque, como te decía recién, espacios que antes nos llevaban a ver si garpaba un poquito disfrazarse de verde, ahora nos dan la espalda. Entonces, si nos dan la espalda, va a haber que tocarles bien el orto. Me gusta la propuesta. Nos gustan, todos estamos haciendo gestos, nos encanta. Nos encanta esto porque además es eso, ¿no? Cuánta careteada le salía desde una época y ahora qué. Y aparte, si nos dan la espalda, qué mejor que tomar el orto. ¿O no? O si no, una buena patada, porque se la merecen. Total. Yo no tengo ganas de ir a festejar. Sí, vamos a ver. Lo divertido que es Moreno. Sí, o sea, sí, obvio. Pensaba mientras hablabas en esta cuestión de tener una mirada más crítica, digamos, sobre todo sobre aquellos sectores ligados a los feminismos, transfeminismos, que encontraron en algún momento cierta contención política dentro de esos partidos más ligados a régimen, y que en la avanzada y este corrimiento que hay más hacia la derecha, digamos, queda como medio desfigurado el progresismo, y está esta cosa de nos pasamos tres pueblos, hay que volver, como si el Active y todas las vidas que pasaron y que se llevó puesto a este sistema, como vos decís, bueno, el Estado, el sistema de genocida en sí mismo, digamos, pero pienso, ¿Qué estrategias podemos, porque digo, está bien pensar otros sectores con los que de alguna manera evidentemente no hemos dialogado y que de alguna manera ha sido capturado o encantado o conquistado por esta nueva derecha, pero digo, creo que hay una sensibilidad dentro del colectivo de las compañeras que inclusive todavía hoy salen a defender de alguna manera lo que es una posición política, un partido más hegemónico, más ligado al que es un sector con el que de alguna manera hay que salir a dialogar también, como si en esta especie de olvido que tienen, circunstancial, por ser un poquito amable, digamos, esas posiciones un poco cómodas que dejan que esto, que de alguna manera se proteja la figura de algunas masculinidades hegemónicas que salen a justificar toda esta avanzada, por un lado, y por otro lado, pensándolo también desde el activismo más ligado al menos al colectivo de lesbianas, gays, trans, travestis, personas intersexuales, no binarias, bisexuales. Hay toda una retórica de, inclusive, que es muy particular, de empezar a aglutinarse por algún lado porque nos vienen cascoteando fuerte, pero por otro lado también hay una mirada muy desencantada sobre la construcción de la política como herramienta de transformación, ¿no? Ni hablar de los partidos. No, pero es que, a ver, a mí me parece, en esto, como en estos dos puntos que planteás, me pasa. Primero, como hay que dejar de paternar a las personas que le soban el falo a la derecha. ¿Viste? Como esta idea de, bueno, compa, estás un poco encantado por la derecha. No, sos un terrible hijo de remil mierda. O sea, estoy cansado, ¿viste? Como esta cuestión de, uy, amigo, te re equivocaste, votaste un genocida que nos quiere matar a todos. Qué tonto. No. O sea, amigo, vos fuiste y votaste. O sea, vos votaste y a mí se me están muriendo las amigas por lo que votaste. ¿Yo con qué cara me siento a charlar con vos? Como estoy, viste, como un poco agotado de esas pedagogías que antes era como, usen la E. Ahora nuestras pedagogías son, votaste a alguien que quiere matarme. Sí. Votaste a alguien que me va a dejar sin medicación. Entonces, siento que nuestras pedagogías han tenido que mutar y tienen que ser, tienen que estar más acordes a eso, porque si no, de vuelta, tenemos que maternar al confundido que ahora votó a la derecha. Y es como, decime en la cara que vos votaste esto. Decime tus ganas de que yo me muera. Después de ahí negociamos, vemos, ¿eh? Porque vos también te estás quedando, no llegás a fin de mes, no tenés luz, no tenés servicio, no tenés nada. Está bien, es lo que votaste, te lo mereces, me encanta. Ahora, a mí se me mueren las amigas. Entonces, siento que que las pedagogías hoy tienen que, como te decía recién, esta metáfora de la carne viva y el pus, tienen que ver mucho con eso. Yo ya no quiero más, más caretas, prefiero sentarme y decir, vos votaste para que yo me muera. Bueno, pero ahora vos no tenés luz, ahora no tenés trabajo. Está bien, vamos a tener que laburar juntos, ¿eh? Aunque vos hayas ido de cara 3 veces a votar. Eso, por un lado. Entonces me parece que hay que volver a algo más, más desangrado. Hay que volver a algo, ¿viste? Porque siento que si no estamos como teniéndoles que hacer un acoreo, ¿entendés? Medio Panam. Total. Para que se den cuenta que votaron para no llegar a fin de mes. Y es como, no, amigo, no lo voy a hacer yo. Sí, en esto de las alianzas, cada vez yo me alío más con las compas, les compis, que más dóciles, porque siento que la gama de debates debe ser más grande, ¿no? No podemos estar yo con mi cara de ojete 24/7. Entonces, cada vez me alío más a les compis que pueden encarar esos debates de otras maneras. Y saber que, bueno, amigo, ahora tenés que ir vos, porque acá no se puede romper nada. Cuando hay que picarlas, me llaman. Porque, viste, si no, esto, nos perdemos interlocutores válidos. Porque por ahí caigo de una yo y la quiero picar. Entonces, eso me parece importante. Y con respecto a los activismos, me parece que es momento de volver un poco más para atrás y preguntarnos qué son los activismos, quiénes son los activismos. Porque siento que se construyó como una idea de que el activismo nace en base a lo que chupamos. Y el activismo es lo que hacemos, es lo que creemos, es lo que defendemos, es a quienes cuidamos y cómo. No tiene que ver con lo que yo me meto dónde. El activismo tiene que ver con una cuestión ética, no es una cuestión práctica. El activismo tiene que ver con la identidad, pero de nuestras acciones. Entonces, yo no sé ni dónde lo metes. O sea, a ver, cuáles son tus posturas, cuáles son tus horizontes, cuáles son tus herramientas y demás. Como te decía recién, porque incluso podemos no estar de acuerdo, porque nos vamos a tener que sentar con ese que votó 3 veces para que a nosotros nos dejen sin medicación. Nos vamos a tener que sentar con esa persona, seguro, porque ahora está sin comer. O sea, y ahí nos vamos a tener que sentar. Entonces, ahí es donde digo que ya está, ya pasó un año y hay que repensar todo de vuelta. Y es muy difícil. Y hay que cambiarle los significados a los significantes. Y hay que tomar esas palabras como, por ejemplo, Estado y borrarle todas las flores para dibujarle los puñales que nos están clavando, porque ya no es el Estado que pensaba en un derecho. Y con esto que decíamos recién de se pasaron 3 pueblos los progres y está todo el mundo ahora diciendo... ¿estuvo bien que Alberto ponga sudor, marica? Gente, estamos hablando de un presidente que lo único que hace es... tiene una obsesión con los culos de los monos. Entonces, sudor, marica, pero me parece pétalos de terciopelo al lado de un presidente que está obsesionado con la violencia anal y sometimiento de quienes no están de acuerdo con él. Es como... ¿en serio les preocupa sudor marica diciendo, compañero de piquete, cuando quieras te hago un pete? Que es el consentimiento más grande de la historia, cuando vos quieras, compañero de piquete, versus un presidente que dice que quienes no están de acuerdo con él tienen el culo como un mandril, en una clarísima metáfora de sometimiento y violencia anal. Entonces, no, ningún progre se pasó. A ustedes les divierte la derecha y no son capaces ni siquiera de hacerse cargo. Eso es lo más triste, porque yo puedo estar, ¿no?, en desacuerdo con todo, pero si ni siquiera tenés la cara para venir a decirme quién sos con orgullo, te voy a respetar. Lucas, Tenemos un par de preguntas que quedan un poco descontextualizadas de lo que venimos hablando, pero me gustaría por ahí que si hay alguna persona que está escuchando, porque también, digamos, hay cierta reacción un poco más conservadora, no sé cómo lo ves vos, adentro de todo lo que es el activismo y la militancia LGTB. Y hoy una compañera contaba en su Instagram que, en otro orden de cosas, por supuesto, una trabita pequeña la acusaba de ser una travesti con barba y de darle vergüenza y de justificar toda la violencia que... O sea, responsabilizarla y revictimizarla sobre la misma violencia que sufre y padece en la cotidianidad. Claro. ¿Qué es para lo vos? Lo leí y me monté en furia. Sí, un poco. Bueno, verás que tampoco que tardo un montón en enojarme, verán. Pero bueno. Bueno, acá estamos un par enojadas todavía, pero bueno, un poco también creo que ahí hay algo en esta captura que surgió estos últimos años, que es que en esta cosa dada de, bueno, los derechos están ganados, no hay manera de retroceder, claro. Hay algo del orden de la transmisión de la historia del activismo LGTB que no llegó, digamos, ¿no? Y hay todo un sector de gente que, atomizada, claro, y capturada por esta avanzada, lo tiene como muy naturalizado. Y además también tener en cuenta que la avanzada del discurso hacia la derecha, más lo que está internalizado, bueno, ya tenemos un combo explosivo ahí. Pero pensando en este sector, te queríamos preguntar, ¿qué es para vos hoy en este contexto? Bueno, igual un poco lo estuviste reponiendo, pero ¿qué es para vos hoy militar por la cura en relación a toda esta gesta capitalista de avanzada, sobre todo sobre los medicamentos, sobre el sector del acceso a la salud a nivel público, estatal? ¿Cómo ves ese panorama, digamos? Mira, con respecto a esa captura que comentaban hoy de esta persona trans más joven criticando a una persona trans más adulta por tener tetas y barba, dicho nos mataban, me parece que tiene que ver, ¿sabes con qué? Con una hipocresía y un temor a enfrentarse a los sectores de poder. Entonces se ataca a la persona que tenés al lado en igualdad de condiciones o peor. Y eso habla de cobardía e hipocresía. Yo ahí no voy a justificar, ni que sea más cachorri, no. No, se le dice en la cara, vos sos hipócrita y vos sos, además de todo, cambiar con alguien, andá y peleate con el que ejerce el poder sobre nosotros. Con la mesa chica, siempre nos podemos sentar y decir, che, yo creo tal cosa. Obvio, es necesaria la mesa chica. Y estar en desacuerdo, totalmente. Ahora, las maneras, las formas, los seres, responsabilizar a una compa de la violencia que vivimos, es hipócrita. Y además, de vuelta, para mí es un acto de cobardía. Porque si en vez de ir y plantarte contra el poder que nos violenta el Estado y la sociedad, te vas hacia un lado de un par de esa manera violenta, es porque no te animás a irte contra los sectores de poder. De nuevo, mesa chica, seguro. Nos podemos sentar y estar en desacuerdo. Che, para mí tu expresión genera esto. Bueno, lo hablamos. Ok. Y con respecto, militar la cura es una, es casi una utopía, porque a mí no me van a venir hoy y me van a inyectar y me van a decir, estás curado y mi vida va a cambiar, en el sentido de que yo voy a seguir teniendo ansiedad y miedo por si tengo una remisión, por si el virus vuelve, la sociedad me va a seguir viendo como un enfermo sidoso, porque es esa la mirada que te aplica la sociedad. Entonces la cura es un proceso, la cura es un hecho. Entonces, cuando hablamos de la cura, hablamos no de la cura del VIH, sino la cura del odio, de la hipocresía, de todas esas cosas. Y esas son construcciones sociales que llevan tiempo y que llevan acuerdos y que llevan espacios y que llevan acciones y retrocesos y avances y enojos y discusiones y desacuerdos. Pero para eso tenemos que tener todos y todos un mismo objetivo, que no es la cura. Es la ética, son los derechos humanos, es el bienestar de la persona que está al lado mío. Entonces, creo que, como les decía recién, para mí hay que tomar las palabras y volverlas a ser propias, reconvertirlas, reescucharlas, porque si no, seguimos hablando con conceptos vaciados completamente. Bueno, Lucas, te recontra mil agradecemos darnos este cachito para charlar con vos. Un poco está bueno dialogar siempre con, sobre todo con compañeros, compañeras, compañeros que activan, que militan y que además laburan con una activa de derechos humanos piola. Así que bueno, gracias por las reflexiones. Gracias. No sé si querés contar algo, alguna actividad que tengas en puerta para que quienes te escuchan se enteren. No, les quería agradecer muchísimo esto, agradecerles por la fuerza para encontrarse, para seguir generando estos lugares para que nos podamos escuchar entre nosotros. Se los quiero agradecer y celebrarles muchísimo. Y no, en las redes, estoy ahí siempre, Lucas. Ahí me pueden encontrar y nos encontramos. Bueno, muchas gracias, Lucas. Muchas gracias. Gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias, abrazo enorme. Hasta luego. Aguante enojarse.